el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Ya estamos aquí en el gran quilombo antifascista, hoy lunes. ¿A qué estamos hoy, Ojuelita? ¿A lunes? A lunes. A lunes 26 de enero del 2015. Y esto es el gran quilombo antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM. Ah, no, ahorita no hay transmisión por el FM, pero no importa, de una vez, de todas maneras lo decimos. Y estamos en www.regeneracionradio.org. Así es que sintonícenle y anarquicen con nosotros estas dos horas en las ondas radiales de este lunes, empezando la semana calorcito, con ganas de cervecita, ¿no? Pues no sé tú. Bueno, si no quieres, no te invito, está bien. Ojo, no quieres cervecita, entonces me voy yo solito por las cervezas. Sacar el mezcal. Ajá, hay que sacar el mezcal. Un fuertecito. Y pues bueno, empezamos con saludos para las consentidas, ojo. Sí, saludos a nuestras consentidas del programa. A Chucha Volvió, a Frijo Monroy, a Amandita Chávez. Y a Valentina Xochimestli. También. Esperemos que nos estén escuchando porque pueden perder. Yo creo que están a punto de perder la connotación de consentidas porque ya no nos escuchan. Parece que nadie, ni nuestra abuelita nos escucha ya. Vamos perdiendo poncho. A mí me basta con que nos escuche la abuelita del Escándal, ¿no? Que no se lo perdía, ¿no? Pero quién sabe, ¿quién ya sabe a estas si alturas. Su nietecillo ya no está aquí? Sí, quién sabe. Por ahí un saludo al Escándal, donde quiera que ande, a ver si un día de estos regresa al quilombo y le van muchos besos al quilombo. Al, al, al, Scandal. Ay, ¿cómo te pone nervioso? Ajá, pienso después en el Scandal y me sonrojo. Fíjate, después de tantos años que mantengan viva la llama. Claro, yo no puedo pensar en el Scandal sin ponerme colorado y sonriente. Y sí, hablando de colorados y sonriente, pues va un saludo para el consentido del quilombo. Ay, para Guariantón. Está en clases ahorita, pero seguramente escuchará después el programa. Ajá, hay besos. Le pregunto además de qué se trata. Besos para el Guare, le hacemos examen los lunes por la tarde. Y pues bueno, también un saludo para toda la banda que nos esté escuchando aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio por el FM, por internet, y a la banda que nos escuchará en las retransmisiones del Quilombo. Este programa se retransmite los martes alrededor de las 10 de la noche en Radio Tlayuda, así le buscan, Radio Tlayuda en internet, y ahí sale la transmisión. También se retransmite los miércoles alrededor del mediodía en la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM al sur de esta ciudad y en quehuelga.net / diario. Así es que va un saludote para toda la banda que nos estará escuchando por esos lares. La Chucha sí nos está escuchando. Mira, qué bueno que hacemos amenazas. Solamente así se manifiestan. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Ojuelita? Pues hoy preparamos nuestro programa acerca de feminicidios. Vamos a estar hablando un poco de el caso de Ciudad Juárez, bueno, que fue como la punta que destapó un montón de horrores de parte del Estado, sobre todo, pero bueno, pues vamos a ir desgajando qué es, qué significa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un feminicidio y un asesinato? Y bueno, pues un poco a nivel Latinoamérica. De eso andaremos divagando ahí en el quilombo. Por acá nos dicen que sí nos están escuchando, o sea que no solamente nuestra abuelita nos escucha, Nay X nos está escuchando, entonces ahí va un saludote para Nay X que nos está escuchando. También va un saludo para Fermelada Blues Córdoba que nos está escuchando también, entonces pues ahí está. Vamos con una musiquita antes de empezar este tema del día de hoy. Buena música, pura buena música traemos el día de hoy. Horóscopos de Durango, La Arrolladora, Jenny Rivera, pura música. Pura pegadora para empezar bien el lunes. Este es el Gran Quilombo, no le cambien, ahorita regresamos. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, después de una bonita canción en voz de Edith Piaf, ¿no? Edith Piaf no puede ser de otra forma más que bonitas canciones. Y tiene lo suyito Edith Piaf. Y por acá también nos dice Lola Nana, que ella también nos está escuchando, entonces para que lo pensemos antes de volver a estar de hocicones, de que nadie nos escucha, ahí están. Pero es que somos muy hocicones. Ajá, pero bueno, es que estamos trompuditos, eso ya es de nacimiento, güey. Queremos besitos. Ajá, Guare. Siempre queremos besitos, Guare. Guare, queremos besitos. Y bueno, pues como decíamos hace rato, hoy vamos a hablar sobre el feminicidio, intentar como ahí, sin profundizar mucho, pero dejar apuntadas algunas cosas acerca del feminicidio, de qué se puede entender o qué se debe entender por feminicidio, ¿no? El por qué hablarlo y decirlo tal cual y no confundirlo con un asesinato donde la víctima es mujer, ¿no? Simplemente, ¿no? Sino que tiene una tipología específica, ¿no? Se ha intentado ahí dar algunas definiciones, construirlas y luchar porque éstas se conciban, ¿no? No solamente a nivel jurídico, sino a nivel social, ¿no? Que podamos vislumbrar en nuestra vida social que está pasando esto y que esto tiene un porqué, ¿no? Y es algo que es enormemente peligroso. Sí, pues es que creo que aventarnos un programa para hablar de feminicidio nos quedaría bastante corto. Hay muchas cosas que decir al respecto. Y bueno, por eso es que vamos a tratar como de, pues eso, ¿no? De dar algunas definiciones y hablar de algunos casos, tal vez en específico. Es que es muy difícil porque hay tantos casos y hablar de cifras y solamente decir números y porcentajes es una cosa bastante fría, ¿no? Y creo que requiere más. Y que además tampoco se puede entender el feminicidio aislado si no se entiende como una dinámica constante de violencia de género, de la que el feminicidio solamente es una parte, ¿no? Puede ser de las más escandalosas, de las menos de las más preocupantes, de las menos visibles, ¿no? Pero que hay una serie de gamas de prácticas cotidianas, ¿no? Más allá del feminicidio, que son parte de este mismo contexto. Sí, bueno, es que también al final, para hablar de cifras, pues tenemos que ir a las instituciones, ¿no? Que son, o sea, por ejemplo, la cantidad de denuncias que hay por asesinato hacia mujeres, y como no es una figura que le interese a las instituciones jurídicas comprobar o investigar, pues al final lo meten como ajuste de cuentas o los tan llamados que antes decían asesinatos pasionales. Crimen pasional. Ándale. Entonces, pues al final se va difuminando y luego tenemos todas esas mujeres que han sido encontradas y que muchas no sabemos sus nombres, ¿no? Y que, bueno, al final se quedan como en una suma de eso, ¿no? De mujeres asesinadas, pero pues no sabemos cuántas son tampoco, ni sabemos cuántas son las que están desaparecidas también, porque hay gente que pues no, o sea, hay gente que no denuncia, hay gente que denuncia y no le levantan la denuncia. Así es. Y luego hay gente que es encontrada pero que no está identificada. Entonces, ¿dónde se va? Hay gente que está desaparecida y que entonces no se contabiliza tampoco, ¿no? Sí, o sea, hay una suma que no se empata, ¿no? De las denuncias por que son mujeres que han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Juárez. Y aparte las triquiñuelas constantes del Estado, de las instituciones de justicia, donde, pues para aminorar la carga de lo que ocurre, pues simplemente ignora, ¿no? Ignora casos, silencia casos, dice, no, pues acá, como el gobierno del Estado de México, que dice, acá no hay nada preocupante respecto a feminicidios, no es necesaria una alerta de género, y se escudan con esto, no pasa, ¿no? O sea, hay casos aislados, le dicen, ¿no? Y de casos aislados en casos aislados, pues tenemos decenas de miles de casos aislados, ¿no? Centenas de centenares de miles de casos aislados, ¿no? Que no son tomados en cuenta, no solamente por el Estado, pero principalmente por el Estado, ¿no? Sino que también por la propia sociedad, salvo algunos sectores específicos, ¿no? Muchas veces esto es obviado, ¿no? Es normalizado, ¿no? Y muchas veces también justificado, ¿no? Entonces, es una dinámica bastante preocupante, bastante atroz, ¿no? De nuestra realidad que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ¿no? En ese sentido, es que decidimos dedicar este programa, este quilombo, ¿no?, a ese tema y ver ahí un poco qué se puede hacer para difundir esa situación y para entenderlo. Bueno, pues encontramos algunas definiciones, ¿no?, como tal de feminicidio. Dice, se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Representa una experiencia de terror continuo donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono. Y sin embargo, es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando el género de la víctima es irrelevante para la persona que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida. Claro que ahí también hay que tener en cuenta, porque con esta cosa de no todos los asesinatos, y que sí es verdad que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidio, pero con estas excepciones pues abre la puerta a que se escuden tras esta frase, y entonces hay como muchas salidas en el discurso de las instituciones para decir que, bueno, en realidad no son tantos feminicidios. Creo que tienes otra definición. Sí, por acá tenemos una definición de Julia Monarres, ¿no? Que plantea una tipología de feminicidio, ¿no? Por ejemplo, plantea que hay un feminicidio íntimo, que es una categoría importante, ¿no? Que es justamente como lo que se acusa o lo que se ha señalado como crimen pasional, ¿no? El feminicidio íntimo, ¿no?, donde se esconde el uso de la fuerza a nivel oficial, a nivel institucional, ¿no? Justamente lo que hacen cuando dicen eso fue un crimen pasional es esconder un feminicidio, de lo que ella llama un feminicidio íntimo, ¿no? Son asesinatos de mujeres cometidos por hombres con quien la víctima tuvo o una relación íntima, familiar, de convivencia, etcétera, ¿no? Se divide en feminicidio íntimo infantil y familiar, ¿no? Y las víctimas pueden ser asesinadas por motivos de celos, por presunta o consumada infidelidad, por otros motivos derivados de la crianza de los hijos, ¿no? Es decir, por una dinámica familiar, ¿no? Con enojos, por enojo hacia los hijos, hacia las hijas, hacia las madres, ¿no? Dudas referentes a la paternidad, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido tenemos el feminicidio infantil, que es el asesinato de niñas por parte de los padres, ¿no?, o personas que las cuidaban, ¿no?, y que se dan en un contexto de violencia familiar o comunitaria, ¿no? Tenemos el feminicidio familiar, que es el asesinato de uno o varios miembros de la familia basados en relaciones de parentesco, ¿no?, es decir, cuando el asesino es parte de la familia. También tenemos el feminicidio por ocupaciones estigmatizadas, es decir, el asesinato de mujeres debido al trabajo que desempeñan, ¿no?, ya sea como estas actividades que no son bien vistas, ¿no?, por la sociedad o por el asesino en particular, ¿no?, por parte de las mujeres, ¿no? Meseras en los bares, bailarinas en centros nocturnos, trabajadoras sexuales, ¿no?, que se les considera como una desviación de la moral que debe tener una mujer, y que son señaladas como malas mujeres y por lo tanto pueden ser asesinadas, ¿no? Tenemos el feminicidio sexual sistémico, que son los asesinatos de mujeres con características de crímenes sexuales, donde la víctima se convierte en el objeto sexual para el victimario. La disposición del cuerpo de las mujeres es una forma de sexualizar y erotizar todo tipo de crímenes. Se caracteriza por el secuestro, la tortura, la violación, la mutilación y finalmente el asesinato de la víctima, la cual, unidos, conforman un sistema. En dicho sistema se muestra claramente el desprecio por la vida y por ende de los cuerpos de las mujeres y niñas, lo cual se ve evidenciado en la forma en la que los cuerpos son arrojados a la intemperie, en lotes baldíos, campos llanos, casas abandonadas, tiraderos de basura o simplemente en vía pública. Por medio de estos actos crueles se fortalece el sistema inequitativo a partir de la misoginia del patriarcado, y que es reforzada por el Estado a través de la impunidad. También dentro de este feminicidio sexual sistémico está el organizado, ¿no?, que es llevado a cabo por una red organizada de feminicidas sexuales, ¿no? Y el desorganizado, que son cometidos por personas al azar, es decir, no específicamente grupos organizados para esto, ¿no? Y bueno, esta es la caracterización que hace Julia Monares, ¿no? Monares, al respecto del feminicidio, ¿no? Planteando como diferentes conceptos o diferentes formas de ejecutar el feminicidio. Bueno, también encontramos esta otra definición. Dice: el feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Esta es una definición de Marcela Lagarde. Tu amiga. La mía. Tu amiga Lagarde. Tu colega. Ajá. Y pues bueno, ¿no? En suma, ¿no? Podemos hablar el feminicidio es una práctica, ¿no? Donde se termina con la vida de una mujer y tiene motivos específicos, ¿no? Referentes a ser mujer, ¿no? Es decir, son crímenes de odio, ¿no? En contra de las mujeres, ¿no? Por diferentes motivos, pueden ser familiares, como lo dice Julia Monares, ¿no? Pueden ser sexuales, pueden ser sociales, ¿no? Es decir, hay un largo etcétera de los motivos, ¿no? Pero lo que los aglomera es un poco justamente este asesinato sistémico de mujeres por odio de género, ¿no? Lo que se le ha dado a llamar cuestiones de odio de género, ¿no? Por ser mujeres, por romper ciertos roles que el patriarcado impone, por desarrollar actividades que no son bien vistas, ¿no? O simplemente por la dinámica que el patriarcado construye, donde va construyendo a los hombres con la creencia de que uno como hombre puede disponer del cuerpo, de la sexualidad, de la integridad física y finalmente de la vida de una mujer por el simple hecho de serlo, ¿no? Entonces, pues un poco por ahí, ¿no? Se podría caracterizar eso, el feminicidio. Sí, pues se nos hacía importante como empezar con esta parte, porque también ha habido toda una lucha aquí en México, sobre todo a partir de los noventas, de 1993 más o menos, que es cuando empiezan a encontrar los cuerpos en Ciudad Juárez, ¿no? Los cuerpos de estas mujeres. Y bueno, pues existe esta necesidad de darles un nombre además del homicidio, ¿no? Porque como bien decía Coyote, bueno, pues estos crímenes de odio, que no, es que hay como debate acerca de cómo definir esta parte, ¿no? Porque según entiendo, para la figura jurídica, el decir es un crimen de odio sería como abrirlo y no habría forma, ¿no? Entonces se han estado peleando, no hay como interés en realidad a nivel jurídico de trazar como una diferencia entre un homicidio y un feminicidio, ¿no? O sea, no es también parte de esta lucha, ¿no? El poder considerar un agravante ante esta situación, ¿no? Porque es importante. Pero entonces es como meterlo en un cajón más, ¿no? Como cualquier homicidio, y dejarlo así a nivel de es algo que sucede, es algo que pasa allá en sus casas con la gente. Y eso también le conviene al Estado, porque le va quitando responsabilidades donde es directamente responsable, ¿no? Es como solo esta parte de por qué no investiga, ¿no? O sea, que es la que se quiere hacer parecer, ¿no? O sea, tal vez ellos dicen, bueno, sí, no estamos investigando, y entonces crean, no sé, como esta fiscalía especializada para, ¿no? Para los delitos en contra de las mujeres, pero que al final tampoco hizo nada. Pero bueno, o sea, como que con esta parte de estamos investigando, pareciera que ellos cubren como todo este hoyo o toda esta inmensidad que deja el asunto de los feminicidios, ¿no? O sea, solamente como que si su responsabilidad es en investigar quién las mató y por qué están desaparecidas, pues ellos dicen, pues estamos investigando, y ahí se les pueden ir los años, y tampoco hay una responsabilidad directa, además del entorno y del contexto de cómo se han dado estos feminicidios. Por ejemplo, el que puedas ir a levantar una denuncia y no, o sea, que primero no te crean, que te cuestionen, que digan, bueno, usted investigue y luego me viene a decir. O sea, al final los casos que se han podido medio esclarecer ha sido gracias a que muchas mujeres pues han tomado como esta parte activa y han investigado acerca de sus agresores o de dónde están las mujeres que han sido desaparecidas. Pero no es solo ahí la responsabilidad, sino que la responsabilidad viene desde una desigualdad ante esta inequidad de género que existe, ¿no? Y no estamos hablando solamente de que si es un cártel, que si es, porque al final no hay el perpetrador, está como difuso, ¿no? O sea, no se sabe si es que el esposo, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues es que se fue con este, o es un o es tráfico de personas, o es tráfico de órganos, o son peleas entre cárteles y seguramente ya se estaban involucradas. O sea, como toda la responsabilidad hacia allá y nada para el Estado, ¿no? Entonces, es claro que hace falta mucha persistir en esta lucha de por qué es importante hablar de feminicidios, por qué es importante que se esclarezca y por qué es importante señalar al Estado, no solo a quien está perpetrando como tal el feminicidio, sino desde dónde viene esta violencia de género. Sí, claro, ¿no? Parte como esto, ¿no? Justamente lo que mencionabas, esto de tener que enfrentar una dinámica de la justicia del Estado, ¿no? Que de por sí la justicia del Estado es si tienes dinero y si tienes una cierta posición social, tal vez te atienda el Ministerio Público, tal vez te atienda el policía, claro. Que es como el actuar cotidiano, ¿no? Pero además se le suma, ¿no? Un desprecio misógino, un desprecio patriarcal cuando tiene que ver con esta cuestión de agresiones, ¿no? En contra de una mujer o de un asesinato en contra de una mujer, y hay un desprecio más, un atenuante, ¿no? Más, no es un atenuante, ¿no? Es lo contrario de un atenuante. Para tratar como estos casos, y se va imponiendo una impunidad, ¿no? Que viene desde el Estado, ¿no? Y que además tiene que ver justamente con lo que ha señalado el movimiento feminista desde hace ya muchos ayeres, ¿no? De señalar una dinámica social que toda la sociedad practica, ¿no? Que parte de estos valores y estas prácticas ligadas a los valores patriarcales, donde se construye una superioridad masculina, ¿no? Por sobre lo femenino, y esto se va trasladando hacia las prácticas, ¿no? De una superioridad de hombres sobre mujeres, ¿no? Y una serie de agresiones constantes que no solamente son el feminicidio, que no solamente son el dar muerte, sino que son toda una larga lista, ¿no? Y que, como bien decía Ojue, hacen que el abanico del feminicidio sea bastante amplio, ¿no? Porque sí pueden ser los cárteles de la droga, sí pueden ser también la trata de personas, pero también puede ser el vecino, también puede ser el novio, también puede ser el padre. Y entonces el asesino es difuso, el asesino se vuelve un fantasma, ¿no? Y al Estado tampoco le interesa, ¿no? Atender, ¿no? Entonces también las muertas se vuelven fantasmas, ¿no? Que están ahí y que se dejan a ver si llega el olvido y se las come, ¿no? Entonces justamente ha habido una lucha importante porque el olvido no llega y se come a las miles de mujeres, ¿no? Que han sido asesinadas en esta dinámica o agredidas, no solamente asesinadas. No, y también es importante decir acá que en feminicidio también hay una lucha porque entre... por ejemplo, las mujeres que han muerto en una mala práctica del aborto, por ejemplo, ¿no? Y que esa es responsabilidad directamente del Estado, no solo por la persecución a la que después son sujetas, pero hay muchas mujeres que no han sobrevivido a este tipo de abortos. Y estas prácticas también son feminicidios porque también tienen esta connotación de violencia de género. Y también, por ejemplo, no sé, del tráfico de mujeres, claro que el Estado está plenamente... es responsable, pues, directo también. Es responsable y la más de las veces es parte, no solamente responsable por omisión, sino por comisión, ¿no? Los cuerpos del Estado, las instituciones del Estado suelen estar fuertemente ligadas, ¿no? A estos grupos y a estas dinámicas. Sí, también han hecho como hincapié muchas de estas organizaciones en la falta de atención médica, ¿no? Sobre todo de que hay muchas mujeres que no tienen acceso a una atención médica, sobre todo ginecológica, por ejemplo, y que mueren por cosas muy simples que las mujeres que tienen acceso a ella, pues sí pueden. Por eso como que es importante dar esta connotación, ¿no? No es lo mismo. O sea, claro que también tiene que ver con la clase social, por ejemplo, ¿no? O sea, también, pero eso también quiere decir que hay una responsabilidad del Estado en esta atención. Y luego también ha habido países donde se da este infanticidio selectivo, creo que se llama así, ¿no? Y que es como la preponderancia de los hombres a las mujeres. Entonces, si una mujer está embarazada y el feto es mujer, ¿no? Las obligan a abortar. Entonces, eso también, pues, entra a debate de que parece que, pues, también es como parte de esta lucha de que sí entra en feminicidio y que no. Y también esto es responsable directo del Estado, ¿no? Entonces, a pesar de las luchas que ha habido, pues, también hay como mucha información difusa acerca de esto, porque claro que a los estados, pues, no les conviene decir que sí, efectivamente, que esto también es feminicidio, y tampoco les conviene declararlo como una figura jurídica. En la mayor parte de los países no existe una figura jurídica que condene el feminicidio de manera distinta. Entonces, lo cual le quita un montón de responsabilidades y se va difuminando solamente en el agresor y la víctima, ¿no? Y le quita todo el contexto social, que también es importante, porque si no, no es constructivo, pues. O sea, al final sigue pasando, y aunque sigan agarrando a unos y a otros, ¿no?, seguirá sucediendo mientras no haya una conciencia social ni un cambio a esos niveles. Sí, justo. Y mencionabas también algo importante, ¿no?, que es el no olvidar el contexto, ¿no?, específico de las víctimas de feminicidio, ¿no?, porque tampoco es lo mismo los feminicidios. El caso de Ciudad Juárez, al rato lo vamos a ver un poquito más, ¿no?, dejó claro, ¿no?, que los feminicidios también tienen que ver con la clase social, también tienen que ver con la posición social de las asesinadas, ¿no? No cualquiera, ¿no?, o no en los mismos niveles son muertas mujeres de clase media alta, ¿no?, que de mujeres trabajadoras, que mujeres obreras, que mujeres campesinas o que mujeres que viven en los barrios marginales, ¿no? Entonces también es ahí es una arista, ¿no?, que no es no es completa y no es total, pero que está presente también, ¿no? Muchas de las partes donde hay feminicidios, ¿no?, las principales víctimas son obreras, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, ¿no?, o habitantes de los barrios marginales en el Estado de México, ¿no? Y esto le da una, y eso no hay que olvidarlo tampoco, ¿no? Porque la cuestión de la posición social, de las clases sociales, también importa, ¿no? Porque es lo que decíamos hace rato, quien está más imposibilitado de acceder a esta justicia, entre comillas, del Estado, ¿no?, es justamente la gente que menos tiene, ¿no? Entonces, en medida en que tú menos tienes, pues también menos posibilidades tienes de acceder a una supuesta justicia estatal, ¿no? Sí, bueno, pues creo que ya divagamos mucho acerca de la definición. Ya nos vamos. Estamos indignados y nos largamos de aquí. No, justo, ¿no? Vamos a ir con una musiquita, ¿no? Nos vamos a ir con buena musiquita, los horóscopos de Durango, ahí para que se pongan a bailar. Y Se la dedica a Coyote a la Chocha. Y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo aquí en Regeneración Radio, en regeneracionradio.org y en el 105.3 del FM, aunque ahorita no hay transmisión por internet, pues va, ahorita regresamos. Hacia la eternidad, los lazo para conmover a la humanidad. Como una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento. Na na na na na na na na na. Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal. La lírica que te aplico también es fundamental. Hipnotizado, excitado por este sonido que te entra por todos lados. Vengo pasando rápidamente superando obstáculos. Del enemigo usando sus tentáculos. No soy pistolera, tampoco asesina, menos. Pero vengo bien armada, sí, con mi ejército, sí, de rima. En la tarima, en cada esquina o donde sea, expresando, voy representando mi odisea. Menea, que te menea, la marea me marea. Y no importa si soy la reina del tren fantasma fea. Mírenme, muévanse, tóquense bien rápido, porque con mi lengua bofeteo como un látigo. Esta realidad te pone a prueba, el que no prueba, sin lugar a dudas, siempre va a quedar afuera. Hardcore, este planeta lo que necesitas. Soy la dragona que te quemo con mi calor. Para que tú veas, soy el antídoto contra el dolor. Pregúntale al doctor, ¿qué? ¿Qué? Lanzo mis versos hacia la eternidad. Y con mi voz voy desafiando al viento. Lanzo mis versos hacia la eternidad. Con mi cantar, el ritmo sube y no va a parar.

ceguea. Póngase alerta, ea. Que fuera baila la más fea. Qué triste. Bueno, pues ya estamos acá de regreso en esto que es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Y pues bueno, estamos hablando sobre el feminicidio, ¿no? Y la importancia de señalarlo. Eso veíamos en el anterior bloque, un poco de sus definiciones y la importancia de señalarlo, de evidenciarlo, de entender que es una dinámica atroz que se está extendiendo, está presente y además está creciendo en nuestras sociedades, ¿no? Sobre todo en los casos de América Latina, en caso de México, ¿no? Se ve un crecimiento bastante importante, ¿no? Y bueno, ¿no? Justamente por eso decidimos abocarnos el día de hoy a este tema y un poco mencionar en este bloque que esta persecución, esta brutalidad en contra de la mujer no es nueva, ¿no? Ha sido parte presente históricamente en las sociedades occidentales y no occidentales también, ¿no? Un sistema patriarcal que nos educa de diferentes maneras, de diferentes formas, con diferentes valores, ¿no? Pero que nos va educando a hacer una jerarquización entre lo masculino y lo femenino, donde lo masculino se pondera por superior y lo femenino por inferior, ¿no? Y eso te traslada a una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Una desigualdad en cuanto a las posibilidades, en cuanto a lo que se concibe que uno puede y el otro no puede hacer, ¿no? Que bueno, ¿no? Ahí el patriarcado es un sistema de valores y de prácticas muy amplio que está presente y atraviesa diferentes partes de la vida social, ¿no? Y justamente pues esto hace que no sea nuevo, ¿no? Tal vez la parte más ejemplar en la historia que podríamos encontrar respecto a algo que podría ser entendido como un feminicidio sería justamente lo que fue la cacería de brujas, ¿no? La cacería de brujas en la Europa medieval, en la Europa del oscurantismo y que continuó un poco más allá entrando hasta la época moderna, ¿no? Donde se hizo una persecución atroz de mujeres, ¿no? Donde bajo el título de hechicería o de brujería tenían que ser castigadas y tenían que ser exterminadas, ¿no? No solamente eran mujeres, decíamos hace rato, hay otros factores que influyen, ¿no? En el caso de la cacería de brujas influían ciertas tradiciones culturales, religiosas y políticas donde las mujeres tenían una importancia comunitaria, una importancia colectiva, ¿no? Ya sea como parteras, como yerberas o como representantes comunitarias, ¿no? Que el cristianismo tenía que erradicar para implantar su propio modelo, ¿no? También una serie de religiones paganas, ¿no? Justamente donde la mujer tenía este papel importante, ¿no? Este papel de especialista ritual, de incluso de representante comunitaria, ¿no? De lo que se podría llamar como tipo chamán, ¿no? Y había que eliminarlo y había que implantar el modelo del cristianismo, ¿no? Por sobre las otras religiones. Y bueno, ¿no? Aquí hicimos un programa al respecto de esto, ¿no? Donde fuimos desglosando un poco la historia de esta persecución y de este exterminio de mujeres. Y justamente, ¿vas a decir algo, Jorge? No, iba a decir que recuerdes dónde pueden encontrar nuestros programas. Ajá, ahí en la página del Quilombo, en el Facebook, hay una sección de notas y ahí en las notas están los audios de los programas y un poco con una introducción y ahí pues buscan el de brujas, ¿no? Lo hicimos en dos partes, estuvo Ninfa acompañándonos aquí, platicándonos un poco justo de esta historia y de estas prácticas, ¿no? De, de, de, de, de de lo que se concibe, se ha construido como la imagen de la bruja, ¿no? Entonces, pues ha estado presente en la historia, ¿no? Además, estas mujeres no solamente eran mujeres, sino eran mujeres depositarias de saberes comunitarios y ancestrales, ¿no? Que por eso se les castigaba, ¿no? Entonces, eran representantes de una religión diferente al cristianismo, que además eran mujeres que estaban, que eran importantes para su sociedad, ¿no? Es decir, justamente las brujas, ¿no? Hechiceras, guías comunitarias, parteras, hierberas, líderes comunitarias espirituales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que además no solamente tenían un saber respecto a la naturaleza, sino al cuerpo femenino, ¿no? Y en cuanto a la sexualidad femenina, también una serie de prácticas de prácticas sexuales y morales diferentes a las del cristianismo que se tenían que castigar, ¿no? Pero en suma, ¿no? Justamente la acción que llevó a cabo la iglesia, la Santa Inquisición, pues fue una acción de feminicidio constante a lo largo de siglos, ¿no? Una persecución de estas mujeres en específico, pero no solamente de estas mujeres, ¿no? Llegamos a los casos de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con esto de las brujas de Salem, donde ya era, pues más allá de si eres parte de estas tradiciones o no eres parte de estas tradiciones, simplemente puedes ser señalada como bruja si no te atienes a los roles que el patriarcado y que tu familia y que la sociedad te da. Sí, yo creo que esto es como, o sea, que podemos encontrar muchas similitudes, ¿no? Al principio fue la persecución de mujeres que atentaban contra el orden que pretendía establecerse, ¿no? Que era el cristianismo y que en ese momento tenía muchísima fuerza. Entonces, al final sí es como el querer romper con esta dinámica del cristianismo hizo que estas mujeres atentaran contra ese poder y fue por eso que fueron perseguidas. Y esto, como vimos en aquel programa, también generó esta atmósfera de qué fácil es asesinar a una mujer, o sea, condenarla a muerte, pues, porque veíamos que ya había como una total... No sé, una cerveza tal vez. Nos van a sacar de la cabina. Y hasta me hiciste perder el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, bueno, que al final algunas aldeas que estaban alejadas y que no tenían como tanto poder de la Santa Inquisición, ¿no? Que no había como tanto contacto, pero que al final la atmósfera estaba ya tan paranoica que era fácil en cualquier aldea o pueblo o comunidad, aunque estaba alejado, hacer estos juicios y bueno, pues ya que se tardaba mucho en llegar, pues las asesinaban y ya. ¿No? Entonces era como muy fácil que si alguien te caía mal o si tú, incluso veíamos casos, ¿no? Que había lugares donde pues alguien quería quitarle sus tierras a otros y si solo había mujeres en la familia, pues entonces a la mujer cabeza de familia la acusaban de brujería y entonces, bueno, pues como eran los que tenían el poder, pues la mataban y ya. Entonces eso creo que tiene que ver un poco con esto, no sé, por ejemplo en Ciudad Juárez, que ocurre esto de, bueno, estos feminicidios son a causa del narcotráfico, de sectas satánicas y bla, bla, bla. Y entonces nos da una atmósfera donde es tan fácil asesinar a una mujer y tirarla en un baldío. Y bueno, pues ahí se va sumando a los casos que no sabemos quiénes las mataron, ¿no? Pero pues te deja ahí, ¿no? O sea, es lo mismo, creo, ¿no? En esta parte que el Estado propicia como esta indefensión también para cuidar o salvaguardar la vida de las mujeres, ¿no? Que entonces dice como de, bueno, ¿no? Que el culpable es difuso. No sabemos quién es, pero además son estas grandes, es parte del crimen organizado, ¿no? O sea, es el narcotráfico, o son el tráfico de órganos, o ¿no? Como algo muy grande, un aparato muy grande, que al final no sabemos quién es y que no puede condenar porque eso que es inmenso. Y entonces ya había mujeres que son asesinadas por su novio, por el marido, y bueno, pues tan fácil como ir y tirarla en un baldío y solo pasará a sumar, a rellenar las filas y las cifras del Estado de las mujeres que han sido asesinadas. Y claro, como ese es el discurso del Estado, pues tampoco hace nada. Ajá, justo, y retomando aquel programa sobre brujas que nos echamos, había una parte importante, ¿no? Que era, sobre todo en cuanto a población negra en Estados Unidos, acusada de brujería, mujeres de origen africano en Estados Unidos, que eran también parte de procesos organizativos comunitarios de los negros para rebelarse contra el poder colonial, ¿no? Contra esta dinámica racista, ¿no? Y también entonces era como todo, ¿no? Era una persecución en contra de las mujeres, en contra de los saberes ancestrales concentrados en mujeres, en contra de las tradiciones donde la mujer tenía un papel diferente al otorgado por el patriarcado y en contra de las comunidades que se organizaban en contra de un Estado, en contra de una iglesia y que se conjuntaban todas estas partes, ¿no? Y esta dinámica, como bien dice Ojue, ¿no?, se fue extendiendo al grado de un poco un paralelismo con lo que pasa acá, ¿no?, de a partir del discurso este de son las grandes mafias los que están haciendo esto, pues cualquiera lo hace y se vuelve un asesino difuso, ¿no?, que además no le interesa no solamente al Estado perseguirlo, sino que incluso a la sociedad, por estos valores patriarcales, pues se justifica o se obvia o se ningunea esta situación, ¿no? Y se vuelve también, se intenta sepultar a las víctimas o bajo la culpa de ser las responsables de haber sido asesinadas, ¿no?, por salirse de los parámetros establecidos, o se les olvida, ¿no?, y se les somete al olvido. Entonces, un poco este bloque era esa la idea, ¿no?, de señalar que tampoco ha sido nueva, ¿no?, tampoco es exclusiva del mundo moderno, ¿no?, ha estado presente, y esto es porque el patriarcado es un sistema de valores que se acompaña de una serie de prácticas que nos impone una dinámica, ¿no?, de superioridades, de inferioridades, y en esta idea del poder y en esta idea de la dominación, el que es superior tiene derecho a hacerse de la vida de los que considera inferiores, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, entonces el hombre, o lo masculino más específicamente, ¿no?, tiene derecho a sobreimponerse y hacerse de aquello que considera inferior, y en este caso las mujeres o lo femenino propiamente dicho. Ajá. ¿Y qué más, Ojuelita? Nos vamos a musiquita. Una buena musiquita. Y pues acá estamos divagando un poco sobre lo que es el feminicidio, intentando no hacer vacío a esta dinámica de impunidad que gira alrededor de estos asesinatos de mujeres en la actualidad, ¿no?, y que se está extendiendo, ¿no?, y que es algo que desde acá, desde el gran quilombo antifascista, desde una perspectiva anarquista, más allá que reclamar que haya leyes o que el Estado atienda, nosotros creemos que somos nosotros y nosotras mismas quienes tenemos que transformarnos para eliminar estas dinámicas, ¿no? Entonces se señala al Estado, porque el Estado tiene una injerencia importante y tiene una responsabilidad importante en lo que está pasando, ¿no?, y se señalan sus formas maniqueas de intentar plasmar que se está dando una solución al respecto, ¿no? Pero pues nosotros creemos que desde el Estado no se puede construir nada, ¿no?, y enfatizamos la construcción de esto, ¿no?, la posibilidad de acabar con esto, pues va a radicar en nosotros mismos, en medida en que trabajemos en que también nos transformemos como comunidades, como individuos, como individuas, ¿no?, y empecemos a trastocar estos establecidos que nos imponen una dinámica de violencia y de dominación, ¿no? No, y eso, ¿no?, que decías, o sea, el Estado no es, o no solo es responsable por no atender las denuncias o por no darle solución a la demanda de justicia de muchas mujeres que han sido desaparecidas o que están desaparecidas o que son encontradas asesinadas, sino hay un paso antes donde no quiere ser señalado, y que es importante que pongamos ahí también la mira, pues. Sí, eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente bloque, un poco con el caso de Ciudad Juárez, que fue el que destapó la cloaca aquí en México, ¿no?, y que dejó ver la problemática del feminicidio, a partir de lo cual mucha banda empezó a trabajar, mucha banda empezó a investigar y mucha banda empezó, no la que hubiera sido deseable, pero que la banda hizo un trabajo importante, ¿no?, al respecto de posicionar el tema, al respecto de reivindicar a las muertas y de reivindicar la necesidad de cómo sociedad transformarnos y evitar esta dinámica, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente bloque. No te adelantes. No me adelanto, espérate. Nomás les adelanto una probadita. Espérate. Ajá. Y bueno, este es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio.

No porque no estuviera antes, ¿no?, sino porque los niveles que alcanzó en la década de los 90 en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, ¿no?, y además las acciones que llevaron a cabo tanto las madres como las familias y los entornos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, pues hizo que fuera innegable esta situación, ¿no? Y justo Ciudad Juárez destapa la cloaca que no se ciña a Ciudad Juárez, que no se ciña al norte de México, ¿no? Pero es un caso enigmático, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un caso paradigmático, ¿no? En el sentido en que fue como la punta de lanza, ¿no?, de tanto de lo que se descubrió que estaba pasando, como de las acciones en contra de esto que se empezaron a llevar a cabo, ¿no? Y para entender el caso de Ciudad Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez, el primer caso de un feminicidio registrado o reconocido, ¿no?, se da en 1993 y es una niña de 12 años, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a registrar casos, ¿no? Y llegan a tener alrededor de, me parece, son 300, 400 mujeres asesinadas, por lo menos hasta por ahí del año 2007, 2008, ¿no? Contabilizadas, ¿no? Obviamente se plantea que son mucho más, ¿no? Hay banda que habla de 800 mujeres. Ajá, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Estas son las que se han contabilizado, las que se han registrado, las que se han documentado, ¿no? Pero se establece que son alrededor de 800 mujeres, como bien dice aquí la ojuelita, ¿no? Las que han sido, o las que habían sido asesinadas por lo menos hasta por ahí del 2008, 2010, allá en Ciudad Juárez, ¿no? Y esto hizo que algunos sectores sociales viraran la vista hacia esta situación, ¿no? Y bueno, hay que entender un poco como la dinámica de Ciudad Juárez y la importancia fue porque destapó no solamente lo que estaba pasando, sino muchas posibilidades de los implicados, ¿no? Señalando tanto a las instituciones del Estado por omisión, por comisión, ¿no? La participación de policías, la participación de funcionarios, la participación de la burguesía maquiladora de Ciudad Juárez, ¿no? La participación de una amplia gama de actores, ¿no? Que van desde posibles gente que viene de Estados Unidos hacia México, grupos del narcotráfico, grupos del contrabando de personas para la explotación sexual, ¿no? Hasta el vecino, el novio, el esposo, ¿no? Y se muestra como la amplitud de lo que estaba pasando, ¿no? Justamente ahí hay que entender, Ciudad Juárez es una ciudad que es maquiladora, ¿no? Su principal fuerza de trabajo son obreras de la maquila, ¿no? Y la maquila es un modelo industrial que abre sus fuentes de trabajo, sobre todo en ese momento, principalmente para mujeres, ¿no? Y entonces Ciudad Juárez se vuelve rápidamente en una sociedad donde las cabezas de familia son mujeres, donde las que llevan el dinero a la casa son mujeres y los hombres se ven relegados de este papel del macho proveedor hacia el que tiene que estar en casa, ¿no? Sin que haya una transformación real de los valores, pues sin que haya una transformación real, esto da un giro a la situación, ¿no? Y esto hace que en ciertas medidas se rompan ciertos lineamientos patriarcales, ¿no? Rápidamente Ciudad Juárez, por ejemplo, se convierte en la ciudad con más divorcios pedidos por la mujer y con más madres solteras por decisión propia, ¿no? Del asunto de por qué cargar con un cuate que no me contribuye, que no lo quiero, que no me quiere, que me lastima, que me agrede, ¿no?, si no lo necesito, ¿no? Entonces, esto hace que haya un cambio de configuración, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que la solución tendría que ser regresar al modelo de una fuerza de trabajo masculina, ¿no? Sino más bien es importante señalar esto para entender como uno de los factores, ¿no?, que pudieron haber influido en esta dinámica de un odio exacerbado en contra de las mujeres muy extendido, ¿no? A partir de los asesinatos las familias, principalmente las madres de familia, empiezan a buscar a sus hijas, empiezan a organizarse, empiezan a generar una dinámica de acción social, de acción colectiva, ¿no? Tanto en diferentes niveles. En un nivel, ellas empiezan a buscar a sus desaparecidas, ¿no? Ellas empiezan a encontrar los cuerpos de sus muertas, de algunas de ellas, ¿no? Ellas empiezan a realizar la investigación por su cuenta, porque el Estado se hace a un lado, el Estado ningunea la situación, y ellas son las que empiezan a dar, encontrar resultados en las investigaciones. Y se empieza a evidenciar que en los asesinatos de mujeres participan los encargados de las maquilas, los patrones de las maquilas, la policía, los políticos, una gama bastante amplia, ¿no? Hasta como organizadamente, ¿no? O sea, los grupos del narcotráfico, del contrabando de personas, la policía entrando institucionalmente a ser parte de estos asesinatos, los patrones entrando en como grupo, como burguesía maquiladora, participando en el secuestro de jóvenes obreras, ¿no? Y además, otra gama, ¿no?, de agresores difusa, ¿no? El amigo, el novio, el hermano, el papá, ¿no?, que dejan clara que hay una situación de odio de género muy exacerbada en Ciudad Juárez, ¿no? Donde cualquiera puede matar a una mujer y no pasa nada por el nivel de impunidad que se implanta, ¿no? Y esto es importante, ¿no? O sea, da una idea del contubernio. Por ejemplo, si uno lee los testimonios, si uno lee, hay libros, hay documentales, si uno ve este material, ¿no? Encuentra testimonios, por ejemplo, de una señora que fue detenida en una cárcel en Ciudad Juárez, ¿no? Y que ella relata cómo en la cárcel las celdas estaban llenas de prendas de ropa interior de mujeres desgarrada y ensangrentada, ¿no?, en la cárcel municipal, ¿no?, y cómo los policías le enseñaban fotos de asesinatos de mujeres y le decían: a ti te va a pasar lo mismo, ¿no? Y se empieza entonces ahí a vislumbrar, ¿no? Se empieza a ver testimonios de obreras maquiladoras que dicen: no, en la maquila, por ejemplo, tiene una dinámica de utilizar a las obreras como modelos, ¿no? Entonces, es común que en las maquilas cada cierto tiempo se hagan pasarelas, ¿no?, donde las obreras modelan la ropa que confeccionan, ¿no? Y esto tiene un gran boom mediático porque es de: mira, ¿no?, esta marca transnacional integra a las obreras a la promoción, ¿no? Y obreras relatan cómo en una cierta temporada del mes o del año llegaba un fotógrafo a la maquila. El encargado y el patrón seleccionaban a dos o tres obreras de la maquila y hacían una sesión fotográfica, y a la semana estas dos o tres eran las que desaparecían, ¿no? Y entonces se vuelve una constante en las diferentes maquilas, ¿no?, donde la desaparición de las obreras tiene que ver con un cierto modus operandi, ¿no?, donde están incorporados todos los sectores políticos, todas las instituciones del Estado y las grandes mafias maquiladoras nacionales, transnacionales y locales, ¿no? Entonces esto nos da una idea de la telaraña, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo, que no ha dejado de ocurrir, pero que se ha difuminado un poco con esta violencia extrema del narco generalizada, ¿no?, pero que seguramente no ha dejado de ocurrir, ¿no? Y también nos devela estas acciones por parte de la gente, ¿no? Se empieza a organizar la gente, las madres empiezan a buscar, se empiezan a acompañar, empiezan a descubrir, pero además a la par en los barrios obreros empiezan a generar unas dinámicas colectivas de autodefensa, ¿no? Patrullas obreras vigilando hasta que llegue el último camión de la última maquiladora, y hasta que la última obrera entra a su casa, se disuelve la patrulla obrera, talleres de autodefensa personal dirigido hacia las trabajadoras, porque además, justo lo que decíamos hace rato, ¿no?, no solamente son mujeres las asesinadas en Ciudad Juárez, ¿no?, sino son principalmente jóvenes, son principalmente habitantes de las zonas marginales de Ciudad Juárez y son principalmente obreras, ¿no? Entonces, esta violencia feminicida también cambia de acuerdo a quién eres tú, de acuerdo a tu posición social, a tu posición económica y al lugar donde habitas, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría de las asesinadas en Ciudad Juárez son obreras, son jóvenes, son migrantes y son habitantes de las zonas marginales de Ciudad Juárez. Sí, bueno, también esta parte que nos decías, como la respuesta que tiene el Estado ante las denuncias que hacen los familiares e incluso la misma sociedad, Bueno, al principio tenían como este discurso, ¿no? De, bueno, es que pues como están bonitas, corren más riesgo, ¿no? Y luego era como de, bueno, lo que pasa es que las mujeres que viven en este contexto usan faldas muy cortas, salen a los bailes en las noches, ¿no? Como en el discurso de culpabilizar a estas mujeres por la vida que podrían o no llevar, ¿no? Incluso cuando muchas madres fueron a levantar una denuncia por desaparición, lo primero que se les decía es, las preguntas eran como de, era bonita, salía a los bailes, tenía novio. Usaba minifalda. Sí, o tenía novio, ¿no? Y entonces era como de, seguramente se fue con el novio y le da miedo decir, entonces venga dentro de una semana y si no ha aparecido, pues ya vemos, ¿no? Y luego salieron estas famosas recomendaciones de Ciudad Juárez, que ahorita no las recuerdo todas y ya no las encontré. Seguramente ya las desaparecieron porque fueron muy criticadas, pero que incluso hicieron anuncios espectaculares, sí, por todo Ciudad Juárez. No, y además se las daban afuera de las maquilas, ¿no? Que era como de no vistas provocativamente. Si eres mujer, no camines sola por la calle. Y había otra que era, lleva las llaves de tu casa o de tu auto listas. Y también había otra que, si vas a ser atacada, grita fuego para que la gente acuda a ayudarte. Porque si gritas que te están agrediendo sexualmente, pues seguramente nadie te escuchará o nadie te hará caso, ¿no? Ajá, una serie de que fue la política del gobierno local, estatal y federal, ¿no? De señalar que la responsabilidad de ser asesinadas recaía en las mujeres, ¿no? Por vestirse provocativas, por no estar casadas, por salir a bailar, ¿no? Esta dinámica de no vayas a los bailes, si uno lee esta serie de investigaciones que se realizaron, pues uno de los señalamientos era, pues ¿para qué van a bailar?, ¿no? Y entrevistan a una obrera y una obrera dice, yo voy a bailar y no voy a dejar de ir a bailar, ¿no? Aunque eso implique que me puedan matar, ¿no? Y ella decía, si toda mi vida pertenece a la maquiladora, de lunes a sábado yo estoy en la maquiladora y no puedo hacer de mi vida nada. Mi vida le pertenece a la maquiladora, los domingos le pertenece a mi familia, porque tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que dejar todo listo para la semana. Y el único momento que tengo para mí es el sábado en la noche. Y la única expresión que tengo de ser dueña de mí misma es ir a bailar, es ponerme una minifalda y es tener relación sexual con quien yo quiera. Y no lo voy a abandonar, ¿no? Y todos los mensajes del gobierno y de las empresas serán, no hagas eso, ¿no? No puede ser, o sea, en el sustrato de estos mensajes será, no puedes ser dueña de tu sexualidad, no puedes ser dueña de tu tiempo, tienes alguien, un hombre, te tiene que proteger, ¿no? Y si te matan, es tu responsabilidad porque no seguiste estas indicaciones. Sí, y al final de todas formas, en Ciudad Juárez, pues se acabó mucha de esa vida nocturna. O sea, al final, de alguna forma, sí se fue como mermando esta situación o este sitiado, ¿no? O esta atmósfera de miedo entre las mujeres, y era como de, no salgas, ¿no? O sea, en la tarde ya no salgas sola, ¿no? Pues esto, ¿no? De no ser soltera, ¿no? Porque pues eso le da a pensar a los hombres que estás disponible. O sea, una serie de cuestiones misóginas. Y mucha de esa vida pues también se fue acabando, ¿no? Es hasta ahora, me parece que, bueno, tuve la oportunidad de estar en Ciudad Juárez y decían que apenas tenía, si acaso, un año o dos que volvían a retomar un poco su vida normal, el salir a las calles, el salir de noche, no solo de las obreras, sino de las personas que viven en Ciudad Juárez, como de las familias, de salir a cenar en las noches, ¿no? Y era como en esto de, en algún momento nos creímos, ¿no? Que debíamos permanecer en nuestras casas para estar a salvo, pero resultó que no, ¿no? Que empezaron a levantar también gente que estaba dentro de sus casas, por ejemplo. Y entonces también la gente pues se va dando cuenta que esto no es verdad, ¿no? Que nada más les dicen esto y en realidad tampoco es que eso les garantice que van a estar seguros. Y entonces dicen eso, ¿no? Pues si al final no estamos seguros en ningún lado, no vamos a dejar nuestras prácticas normales, ¿no? No vamos a vivir con miedo, nada más pensando en que en cualquier momento pues nos puede pasar algo. Y luego también, ahorita que estabas diciendo de estas madres y de todas las organizaciones que se han constituido a partir de todo esto de Ciudad Juárez, me pareció importante hablar de Maricel Escobedo, que fue una madre que estuvo buscando a su hija por mucho tiempo, No recuerdo ahora el nombre del que la asesinó. Que era su pero incluso el padre de su hija. Pero este tipo, bueno, pues pertenecía a los Zetas. Entonces, ella fue la que tuvo que... Bueno, al principio desapareció su hija con su nieta. Ella fue la que las buscó. Ella fue la que encontró a la niña. Y claro que no encontró a la hija, pero no desistió, ¿no? En esta búsqueda por saber qué es lo que había ocurrido con su hija. Y al final, bueno, pues se destapó que la había asesinado. Él confesó haberla asesinado, incluso confesó dónde la había tirado, dónde habían tirado sus restos. Pero bueno, al final con todas estas, pues con todos estos malos métodos de la justicia y todas estas porquerías a las que ya estamos acostumbrados, bueno, que al final resulta que no le habían respetado no sé qué derechos y... En el primer juicio absuelven al tipo este y ella tiene que emprender ahora toda una lucha para que vuelvan a reabrir el juicio, para que las pruebas que hay, bueno, pues ayuden a que lo puedan sentenciar, y logra que quiten esa sentencia y al final lo sentencian culpable, pero para ese momento pues el tipo ya se había huyido, obviamente, ¿no? Ya no iba a estar ahí esperando, y es ella también la que lo busca. Y va y les dice a las autoridades que está en Zacatecas. O sea, es ella la que emprende toda esta lucha. Y al final, cuando hace esta serie de manifestaciones porque vayan por él y lo hagan cumplir su condena, pues es cuando, creo que fue el 16 de diciembre del 2010, cuando estaba ella fuera del Palacio Municipal y pues le dan un balazo en la cabeza y es asesinada, ¿no? Y ahí, enfrente de, o sea, a plena luz del día, con un montón de policías alrededor y nadie hizo nada, ¿no? Y al final, bueno, pues su muerte, la muerte de su hija y todo lo que ella vivió, pues se quedó así, en la impunidad. Sí, y que esta es una muestra, ¿no?, de la generalidad, por ejemplo, de las investigaciones. Cuando se ha llegado a algo en las investigaciones, es cuando las investigaciones las han llevado a estos grupos de madres, ¿no?, de organismos civiles, de colectivos, de asociaciones civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y son esas las investigaciones que han dado con algo, ¿no? Las investigaciones por parte del Estado han sido siempre infructíferas, ¿no? Y este es como una de las muestras, ¿no?, de la dinámica, ¿no?, de justo el caso que comentaba Ojue, ¿no? Y bueno, no decíamos Ciudad Juárez es enigmático, no porque sea el lugar donde más feminicidios hay, no porque sea el único lugar, sino que también, perdona que te interrumpa, pero también es importante decir que también el discurso es que ahí se centra el mayor número de feminicidios, o sea, desdibujar todos los feminicidios demás, porque como ahí se ha destapado, entonces quieren dar a entender que, bueno, pues es el contexto, lo que nos platicabas hace un rato. Que es Ciudad Juárez. Ajá, que solo es Ciudad Juárez y que es ese contexto de maquilas y que es ese contexto de mujeres jóvenes que tienen que salir a trabajar el que es de preocuparse. O sea, que solo es ahí, que está focalizado en ese lugar por ser la frontera con Estados Unidos y que nada tiene que ver con el resto del país, pues. Ajá, justo, ¿no? Y para nosotros mencionamos el caso de Ciudad Juárez porque es enigmático, no en el sentido de que sea el que más casos tiene, ni el único, ¿no? Sino porque es donde se ha llevado a cabo una experiencia social y colectiva, ¿no?, en torno a estos feminicidios, ¿no?, y donde se destapó la cloaca, ¿no? Pero si uno revisa el mapa de los feminicidios, pues bueno, encuentra estados como por ejemplo Guerrero, ¿no?, que es el principal estado con más números, mayor índice de feminicidios, el Estado de México, Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa son los estados que encabezan como las cifras, ¿no?, de feminicidios, ¿no?, en sus diferentes modalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guerrero, entre 2012 y 2013, se contabilizan alrededor de 300 asesinatos, ¿no?, de mujeres que encajan en un feminicidio. y de los cuales solo 29 casos se fueron investigados, ¿no? Así, bueno, hay una serie de datos, ¿no? Que no vamos a leer aquí para no entrar como en esta cuestión de los números, ¿no? Pero es importante señalar como estos estados, el Distrito Federal tiene una importante ahí índice de feminicidio, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 se registraron 122 defunciones que entrarían en esta concepción del feminicidio, ¿no? Entonces, el Estado de México es una de las cloacas que se está abriendo en estos tiempos, ¿no? Incluso recientes, ¿no? Hace un mes, dos meses, ¿no? El caso de Cuautitlán Izcalli, de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, ¿no? Los cuerpos que encontraron en el canal en Ecatepec, ¿no? Las desapariciones de mujeres en Cuautitlán Izcalli, toda esa zona del norte poniente de la Ciudad de México, ¿no? Pues es importante, y además el gobierno del Estado de México con una negativa, ¿no? De que nada está pasando, de que nada de esto es cierto, de que son casos aislados, ¿no? Y donde pues también, ¿no? La policía no solamente no actúa, ¿no? Sino que muchas veces está relacionada a estos a los secuestros y a los asesinatos. Así es. Así es. Bueno, el caso también del Estado de México es muy importante, porque también estaba yo leyendo como estas cifras del Distrito Federal, donde dice que bueno, que no tiene casi casos de feminicidio supuestamente, y bueno, también es importante que en el Estado de México no solo son mujeres que viven en el Estado de México, sino son mujeres que viven en el Distrito Federal y que al final sus cuerpos son abandonados en el Estado de México. O sea, también ahí hay como un doble discurso de bueno, aquí no pasa nada, todo es allá en el Estado. Y bueno, que también estamos hablando de esto, ¿no? De que son abandonados los cuerpos en lugares, pues justo esta periferia con el Distrito Federal, ¿no? De algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, del oriente o del norte, que son zonas que están muy industrializadas, ¿no? Que son muy abandonadas. Barrios marginales, ¿no? Claro, o en, por ejemplo, en el bordo de Xochiaca, que es en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Donde tiran un montón de cuerpos de mujeres, o que van a pasear a las mujeres y por allá las dejan, ¿no? También casos de mujeres que son secuestradas, ¿no? Digamos, en estos secuestros express, en taxis o en carros particulares, que son agredidas sexualmente, y al final todo esto ocurre en el Estado de México, y ahí es donde son, ahí las dejan, pues, y bueno, son cosas que ocurren en el Estado de México, pero bueno, son mujeres que viven en el Distrito Federal, o sea, también se está desdibujando como un poco esa parte. Sí, claro. No sé si nos damos una musiquita. Pues vamos a una musiquita. Y ahorita regresamos, este es el Gran Quilombo Antifascista, no le cambien. El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúan un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Valentina, yo puedo

cuando se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. El jefe, coyote, ya está aburrido, ya no quiere ni entrar a hablar. ¿Te aburre el tema? No, ¿cómo crees, güey? Ah, pensé por un momento. No, ni por un instante. Ni por un instante lo pienso, bueno. Ni cuando yo hablo me aburro. Ay, seguro que no. Bueno, pues queríamos cerrar, o más bien queremos cerrar este programa hablando un poco como... de que no solo, bueno, que esta situación de los feminicidios no es algo particular de ni de Ciudad Juárez, ni de México, ni de América Latina, ni de el mundo. Pero bueno, las cifras de México para abajo, digamos, pues también son alarmantes, ¿no? No es algo que esté en esta situación de gravedad solamente en México, ¿no? Tenemos en Guatemala, en Colombia, El Salvador, Brasil, Argentina. Hay muchísimos casos también de feminicidio, ¿no? Que pues están en la impunidad y que igualmente, como decía hace un rato Coyote, bueno, pues nosotros tampoco es que le apostemos a que el Estado haga algo y castigue, pero quiere decir que esta práctica, ¿no? Esta es cotidiana, pues, y si es que es así, ¿no? O sea, si el problema es así a ese nivel, como sociedad implica un montón de cosas, ¿no? O sea, implica que la transformación viene desde antes. O sea, no es hacer algo con las mujeres que ya están muertas, ¿no? O sea, no solo pues, sino que el problema es desde antes de que eso suceda, ¿no? O sea, antes de pasar por violencia, ¿qué nos toca hacer antes de eso? Sí, justo, ¿no? Un poco, como lo decíamos al principio del programa, los feminicidios son parte de una amplia gama también. O sea, no están concentrados solo en México o solo en Ciudad Juárez o solo en algunas ciudades, ¿no? Y no solamente son feminicidios, son parte de una amplia gama de agresiones sexuales y de género, ¿no? Que atentan contra la vida, que atentan contra la libertad, que atentan contra la sexualidad, que atentan contra la integridad de las otras, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y que se expresan de diferentes maneras de acuerdo a cada lugar, en cada contexto, en cada situación, ¿no? Pero que están presentes, ¿no? Y si bien la larga lista de agresiones sexuales o de género que se viven cotidianas no son parte del feminicidio, sino más bien el feminicidio es parte de esta amplia grama, ¿no? Están entrecruzadas, están ahí entretejidas, ¿no? Porque tampoco se da solamente el feminicidio así de solamente matar, ¿no? Sino que viene todo un proceso, ¿no? De denigrar, un proceso de destruir la voluntad, un proceso de mostrar una superioridad sobre quien es asesinada, ¿no? Una superioridad física, una superioridad moral, una superioridad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una amplia telaraña España, que si lo conjuntamos a esta diversidad de agresiones, se vuelve aún más preocupante, ¿no? Porque está a nivel cotidiano, ¿no? Son parte una de la otra y viceversa, ¿no? Y son parte de la cotidianidad de la vida social que estamos teniendo y que de alguna manera también somos responsables de permitir que esto esté sucediendo y posibilitarlo con todas estas prácticas de valores patriarcales, todas estas prácticas misóginas, todas estas estos discursos machistas, ¿no? Y estas prácticas, pues son parte de eso y nosotros también lo posibilitamos. Sí, bueno, también encontrábamos como, bueno, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Después de tener tantos años de estar en conflicto, cuando termina este conflicto, bueno, también hubo muchas mujeres asesinadas y violentadas durante este conflicto, pero cuando termina, cuando supuestamente se vuelve a esta normalidad, que el gobierno organiza estos grupos contrainsurgentes y que son los que empiezan con estos asesinatos de mujeres, ¿no? Asesinatos en masa, con violencia de género. Digo, son muy característicos porque también tenían que ver con un mensaje a la población y sobre todo sobre el cuerpo de estas mujeres, ¿no? Aparecían los cuerpos mutilados y hubo un gran número de mujeres, incluso en la capital de Guatemala, no solamente como en las poblaciones más alejadas, que es donde se pensaría, bueno, pues ahí es como más sencillo, sino que todos estos grupos que fueron formados por el mismo Estado, pues fueron quienes atacaron a estas mujeres. Y luego también en El Salvador, por ejemplo, y todavía en el conflicto armado también, pues también hubo ahí como la consigna de asesinar a las mujeres, ¿no? Primero porque pues muchos de los hombres habían salido a involucrarse con esta parte de la guerrilla, ¿no? Y que habían salido de sus casas, pero bueno, al final era como una consigna clave asesinar a las mujeres. Y luego, por ejemplo, en Colombia también, ¿no? Tiene que ver con este conflicto, con la guerrilla, que al final, bueno, las mujeres quedan en medio, ¿no? Entre las fuerzas del Estado y las fuerzas de la guerrilla, pues son las mujeres las que terminan ahí en medio de este conflicto. Y también veíamos, ¿no? Lo que decías, que no es solo el asesinato de mujeres, y en Colombia es uno de los países donde más se ha dado estos ataques, que por lo general, o me parece que nacieron más bien en Asia y en Europa, los ataques con ácido. Y en Colombia se está haciendo una práctica pues muy fuerte, ¿no? Y decían unas compañeras de allá que es muy, o sea, que el Estado al final se lava como las manos en ese sentido de, bueno, pues son estos crímenes pasionales y que pues, porque ya no hay moral y las mujeres son unas desatadas y bla, bla, bla. Y entonces decían que les preocupaba mucho a la banda que trabaja como en esto y en general, pues, que en los anuncios en la televisión, o más bien cuando decían estas noticias de, bueno, atacaron a esta mujer con ácido, bla, bla, bla, y decían, bueno, pues es que es un ácido que se puede encontrar en cualquier tlapalería y es este nombre y cuesta tanto y es como, o sea, que no hay ninguna responsabilidad acerca de lo que está sucediendo y que es tan fácil como ir al lado de tu casa y comprar un ácido y parece como tan sencillo de aventarlo a la cara o a alguna parte del cuerpo de una mujer y no pasa nada, ¿no? Ajá. Sí, justo, pues parte, o por lo menos desde nuestra perspectiva, el asunto está en que tenemos que romper, más allá del patriarcado, ¿no? Con estas nociones de dominación, estas nociones de hay que dominar. A final de cuentas, el patriarcado es una de las expresiones de la dominación, ¿no? Y el Estado es otra, ¿no? El Estado es la expresión política de la dominación, el capitalismo es la expresión económica de la dominación, el patriarcado es una expresión cultural de la dominación. Pero lo que une a estas tres cuestiones es justamente esta concepción de dominar, de imponerse sobre el otro y concebir que tenemos en nuestras manos la posibilidad de tomar al otro, su trabajo, sus decisiones colectivas, su vida sexual, su libertad o su integridad física, ¿no? Justamente parten de que todo este sistema ¿no? Patriarcado, capitalismo, Estado, etcétera, ¿no? Se basan en la idea de dominar y nos inculcan la idea de dominar, ¿no? O sea, obviamente no van a dejar dominar a cualquiera, pero te enseñan a que domines. Y en medida en que tú aprendes a dominar, aprendes que alguien te puede dominar a ti, lo aceptas, dices, bueno, sí, pues yo soy un don nadie y yo, a mí el Estado me domina, a mí la burguesía me domina, pero yo puedo dominar, ¿no? A mi vecino o a mi vecina, a mi hijo, a mi hija, y es parte de todo esto, ¿no? Entonces es parte fundamental desde una concepción anarquista derruir todas estas concepciones de dominación y transformarlas, ¿no? No sabemos cómo, no hay recetas para, pero la apuesta es esa, ¿no? Tenemos que transformar esas nociones y tenemos que transformar eso porque es necesario que nosotros transformemos estas dinámicas que están ocurriendo y no esperar y no esperanzarnos a que el Estado en algún momento, a que la burguesía en algún momento conciba que es necesario cambiar la situación o atenderlo. Nosotros mismos, desde nuestros trabajos, desde nuestra dinámica cotidiana, política, micro y macro, ¿no? Tenemos que generar esta transformación, ¿no? Y desde nuestra perspectiva es a partir de una serie de principios, ¿no? Libertarios, ¿no? De libertad, de entender al otro como parte de uno mismo, de comunidad, ¿no? De entender que uno no tiene y no puede tener y no puede querer, ¿no? Esas ansias de imponerse sobre el otro en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces hay una chamba ahí muy grande, claro que es mucho más larga, ¿no? Un planteamiento de esto, de una transformación tan a fondo, ¿no? Es un trabajo muy amplio, ¿no? Que tampoco se está haciendo, lo están haciendo, pero poca banda en realidad, ¿no? Y que es urgente que los movimientos sociales, que los colectivos, que las familias empecemos a trabajar en esta dinámica de transformar todas estas dinámicas y romper con estos hilos, ¿no? Sí, bueno, creo que también va de la mano, no solo como en esta esfera, ¿no? De lo que hablabas de la transformación social. O sea, sí es importante y también creo que aunado a esto es importante señalar a los culpables, ¿no? A la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Porque decíamos hace rato, feminicidio no es solo el asesinato de una mujer como tal, sino también el descuido, el que no tengas la oportunidad de un aborto seguro, por ejemplo, o sea, los abortos mal practicados o en circunstancias que no son las aptas han generado un montón de muertes de mujeres, ¿no? Por algo tan sencillo y por lo mismo que decíamos hace un rato, porque creen que tienen la capacidad de decidir sobre el cuerpo de una mujer o que de alguna forma les pertenece y que es posible hacerlo, ¿no? O sea, al final, entre todos estos discursos de quién fue, quién lo hizo, por qué ellas tuvieron la culpa o no, o sea, al final son un montón de mujeres que están siendo desaparecidas, que están siendo asesinadas y que es por una situación específica de lo que estamos hablando ahora y que tiene que ver con machismo, con odio y con misoginia. O sea, no es cualquier cosa, sí tiene una connotación distinta y es importante dársela, es importante señalarla, es importante trabajarla y también ver qué nos toca hacer a nosotros desde acá, ¿no? Porque también hay una responsabilidad nuestra. En muchos de los países, por ejemplo en Colombia, sí se señala directamente al Estado porque además de que las mujeres que han sido muertas en este contexto que hablábamos hace un rato de la guerrilla y el Estado y que terminan en medio, también un montón de asesinatos de mujeres son perpetrados por agentes de la seguridad pública, ¿no? O sea, por policías y que al final pues es gente que está protegida y que al final se queda así sin esclarecer. O sea, lo importante de acá no es que se les castigue o a nosotros no se nos hace importante, ¿no? Señalarlo aquí. Lo importante es que creo que este tipo de cosas va ayudando a que estas mujeres decidan ya no señalar y se cree como esta atmósfera de no hay nada que se pueda hacer al respecto, porque al final son los cárteles, o sea, es gente poderosa, o son policías que están resguardados por el mismo Estado, o es gente que tiene dinero y que tiene la posibilidad de pagar la justicia. O sea, todas estas cosas sí es verdad que es difícil, pero en medida que podamos señalarlo y hacer prácticas desde abajo, desde nosotros como sociedad, o sea, que queden más en este imaginario colectivo, pero que también son importantes. Es importante denunciarlo, es importante señalarlo y es importante trabajar sobre ello. Ya lejos de que la justicia, que al final no va a llegar porque es el mismo Estado, el que en algunos de sus miembros estén perpetuando estos asesinatos, pues obviamente no nos van a dar ese acceso, ¿no? Pero desde acá, como el trabajo que se ha hecho por señalarlo y que se ha hecho por visibilizar a las mujeres, también es importante, ¿no? Al final, para ellos son solo cuerpos, ¿no? Para ellos son solo huesos. Incluso leía el testimonio de una madre que había acudido a denunciar la desaparición de su hija, y a la semana le llaman y le dicen: este costal de huesos es su hija, ¿no? Y ella decía: eso no es posible porque desapareció hace unos días y no pueden ser ya solo huesos, ¿no? Y decía: bueno, ¿quiere o no quiere llevársela?, ¿no? Entonces, ni siquiera era su hija. Y ella lo que hace es llevársela, ¿no? Y enterrarla, porque no sabe quién es ella, pero sabe que es hija de alguien, sabe que es una mujer que no tiene nombre y que no tiene rostro y que han querido desposeer de su identidad, pero al final fue asesinada, ¿no? En uno de estos crímenes terribles de odio. Entonces también es importante eso, ¿no? O sea, hablar de ellas, que no sigan invisibilizando que ellas están, ¿no? Que no sean un número más, una estadística más, y que seamos capaces, pues, de hacer un trabajo acerca de eso. O sea, no podemos dejar lo que pase y que podamos hablar de, bueno, ya bajó la tasa de feminicidios en un 70%, en un 50%. Sí, pero mientras haya una sola mujer que sigue siendo asesinada en estos crímenes de género, ¿no vamos a hacer nada? Y ya. Sí, justamente, pues creo que ya lo dijo todo Ojue, ¿no? Con este cierre, ¿no? Y solamente como apuntar, ¿no? Es importante no dejar de señalar, ¿no? Y no dejar de señalar la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del sistema político, económico, la participación, ¿no? De agentes de la burguesía, del Estado, de agentes políticos, de los políticos, de las instituciones, ¿no? Y también no dejar de señalar la participación de la sociedad y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Como anarquistas no le apostamos a que ellos hagan algo, ¿no? Le apostamos a señalarlos a ellos, y la responsabilidad entonces la jalamos hacia nosotros, hacia nosotras, y en nosotros recae la responsabilidad de transformarnos socialmente, ¿no? Y de trabajar para que esto deje de ocurrir, ¿no? Desde la base social, desde el abajo social, ¿no? Dirían algunos, ¿no? Y bueno, ¿no? Y esto también señalarlo, porque muchas veces, incluso dentro de los movimientos, se minimiza, ¿no? No solamente el feminicidio, sino las agresiones sexuales, las agresiones de género, ¿no? Se minimizan, se despolitizan, dicen: no, esto es personal, es que son novios, y se intenta ningunear esta problemática que también está presente en movimientos sociales, que también está presente en organizaciones, en colectivos, ¿no? Entre militantes, ¿no? Entonces, y que es ahí donde nos toca a nosotros empezar. O sea, ¿por qué vamos a esperar a que esté muerta? Justamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la apuesta. Pues prácticamente acabamos, ¿no? Esa transmisión del día de hoy, del lunes, quién sabe qué, 26 de enero del 2015. Y pues nos vamos a ir con un par de musiquitas y ya no regresamos, ¿no? Nomás recordar, ¿no? Hoy se cumplen 4 meses de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? En estos momentos hay movilizaciones en la Ciudad de México, ¿no? A rato también va a seguir habiendo, y en diferentes partes de México. Entonces, no olvidarlo tampoco, ¿no? Nos faltan los y las desaparecidas, no solamente los de Ayotzinapa, nos faltan también los desaparecidos de la Guerra Sucia de los 70, 70, 80. Y no solamente los desaparecidos políticos, nos faltan también miles y miles de personas que han sido desaparecidas por las fuerzas del Estado, por las fuerzas del narcotráfico, ¿no? De sus casas y de sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, pues no hay que olvidarlo, los queremos vivos y los queremos en su casa, ¿no? Y esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nosotros nos escuchamos aquí dentro de 8 días. Sigan con la barra programática de Regeneración Radio a lo largo de este día y de toda la semana, y nos escuchamos pronto. No calles tu voz, saca tu voz a las calles.